con este tema, amigos y amigas. Quiero brindar con esta copa de vino esta trayectoria musical de estos 25 años. La bandita, para vos. Voy a tomar una copa de vino, porque esta noche yo quiero cantar. Voy a olvidarme de todo este mundo, que al fin y al cabo me trata muy mal. Quiero tirarle mis penas al viento, por un momento cantar y cantar. Sentir que vivo, que estoy muy contento, y si me divierto a nadie hago más. Alegría, alegría, alegría tengo yo. Canto, bailo noche y día, y es feliz mi corazón. Alegría, alegría, alegría tengo yo. Canto, bailo noche y día, y es feliz mi corazón. ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos todavía! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza! Voy a tomar una copa de vino, porque esta noche yo quiero cantar. Voy a olvidarme de todo este mundo, que al fin y al cabo me tratan muy mal. Quiero tirarle mis penas al viento, por un momento cantar y cantar. Sentir que vivo, que estoy muy contento, y si me divierto a nadie hago más. Alegría, alegría, alegría tengo yo. Canto, bailo, noche y día, y es feliz mi corazón. Alegría, alegría, alegría tengo yo. Canto, bailo, noche y día, y es feliz mi corazón. Chu, chu, chu, chu, chu. La gente me mira al verme pasar. pasar. Me compré un autito, traca, traca, traca, traca. La gente me mira al verme pasar. Me compré un autito, traca, traca, traca, traca.